Hola y bienvenidos a Road Experience. Te habla Steve Rose y vamos a comenzar el quinto programa consecutivo de este Radiocast en Vida Experience. Vamos a dar la bienvenida también a nuestra nueva página web creativex.com, en la que podrás escuchar en la sección radio todos los programas que vamos haciendo semanalmente. Hoy os traemos de mano de Steven Tyler Jaded de Aerosmith. Espero que os encanten todas las 10 canciones que vamos a poner en esta semana. Y retrocedemos un poco en el tiempo hasta 1976. Vamos con un grupo británico que revolucionó un poco el mundo del rock con este rock gótico que nos trae The Cure, Boys Don't Cry. Time. continuamos retrocediendo una década más hasta 1964. Vamos con un grupo británico también muy conocido y son los Kings y este es You Really Got Me. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Sin duda se nota completamente ese sonido sesentero que tienen las canciones de esta época. Vamos de un lado del mundo al otro, a Estados Unidos, concretamente a Massachusetts. Vamos con los Pixies, el grupo que inspiró a Nirvana para que sea todo lo que fue, y vamos con su canción más conocida, vamos con Where Is My Mind, esa canción que apareció, si habéis visto la película, en el Club de la Lucha. Stop. We'll be right back. Sin duda, un grandísimo tema de los Pixies. Vamos ahora a enlazar Estados Unidos e Inglaterra por medio de Jimi Hendrix. Hemos llegado a la mitad y le debemos el nombre a The Jimi Hendrix Experience. Así que desde Rock the Experience vamos a dedicar esta canción a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Esto es Hey Joe, del grandísimo Hendrix. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Actualicémonos un poco y vamos a una época mucho más reciente. Vamos con un grupo bastante conocido por su integrante principal, que es el vocalista, que era ex batería del grupo Nirvana. Vamos con Foo Fighters y esto es Everlong. We'll be right back. Nos vamos motivando lentamente y vamos a pasar de Everlong de Foo Fighters a Can You Hear Me Knocking de los Rolling Stones. Finalmente y muy muy motivados vamos con Twister Sister y este I Wanna Rock desde Rock the Experience. Tell me not to play. Prácticamente para despedirnos nos vamos a introducir dos últimos temas. Uno va a ser de Kasabian y el último va a ser uno muy conocido de Animals. Vamos con Kasabian y este Fire. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel, I wanna taste. Poco a poco, de canción en canción, hemos llegado ya al final del programa. Nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Os ha hablado Steve Rose y espero que os haya encantado el programa. Os dejo con un tema que revolucionó el rock de todas las maneras posibles, un tema histórico, un tema de The Animals. Este es The House of the Rising Sun, una canción que ha sido versionada por muchísimos artistas. Os dejo hasta la semana que viene. Hasta luego, hasta luego. They call the rising sun. God, I know I'm one. In the house of the rising sun.